Y para finalizar, desde el área de participación ciudadana se informa que se ha clausurado el taller de iniciación a la construcción de maquetas impartido en nuestra localidad durante los meses de febrero y marzo. En el acto de clausura que tenía lugar la pasada semana participaba el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y la concejal de participación ciudadana, Remedios González. En este taller han participado un total de 15 personas cuyas maquetas, construidas durante el desarrollo de estación formativa, se pueden ver a través de la página ayuntamientoubrique.es. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.